Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Sin duda, el tema del machismo y el papel de la mujer cubana en la sociedad aún sacan los colores y despiertan la comicidad en algunos cubanos. Para unos, era irrelevante hablar de la problemática, pues en Cuba todo está dicho y resuelto. Para otros, se avanzó e incluso ratifican a la isla como el país más avanzado en cuanto a la solución de las problemáticas femeninas. Sin embargo, en los últimos años, pareciese como si hubiésemos estancado nuestros pasos, pues la sociedad, si bien no retorna a viejas prácticas, sí renueva las formas de subvalorar a la mujer. Así, las campañas de bien público y mensajes de los medios contra la violencia de género, la inclusión y la aceptación, entre otros, son parcialmente desvalorizados por mensajes de poderoso impacto y en el gusto de muchos, como los videoclips o determinados programas humorísticos. Atrás ha quedado aquella forma de pensar que ataba a la mujer a la casa y consideraba al hombre como el único capacitado para proveer desde el trabajo exterior los bienes necesarios a la familia. Con el triunfo revolucionario, se priorizó la caída de las barreras que impedían a la mujer acceder a sus derechos de igualdad, tanto laboral como social. Y ya en este siglo XXI los avances son evidentes. Cabe solo constatar que más del 40% de la fuerza laboral activa cubana es femenina. Imagina un trabajo, el que sea, y podrás comprobar que en la mayoría reconoces el aporte o la presencia de alguna fémina entre ellos. Espacios antes destinados o exclusivos para los hombres han caído ante el empuje del mal llamado sexo débil. Sin lugar a duda, hemos sido sujetos activos y principales beneficiarias de las conquistas revolucionarias como parte de la lucha por la justicia social que se inició en 1959 por el ejercicio pleno de la igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la vida nacional. Fidel expresó en una ocasión que si la mujer es físicamente más débil, si la mujer tiene que ser madre y si encima de su trabajo lleva el peso de la reproducción y es encargada de llevar en sus entrañas al hijo que ha de nacer, es justo que la mujer se le tenga en la sociedad todo el respeto y las consideraciones que merece. En aras de esta concepción ha ido variando la perspectiva del cubano. Muy pocos son los que afirman retrógradamente que la mujer es para la casa y el hombre para la calle. Los cambios que se suceden en la sociedad son más lentos de asumir por la mente humana y mucho se ha logrado, pero aún quedan resquicios que nos condenan a realizar faenas domésticas exclusivas de su naturaleza. Aunque ya no es raro encontrar a un hombre haciendo las faenas del hogar, todavía continúa el pensamiento de que lo hace para ayudar a su pareja y no como tarea compartida en beneficio familiar. Muchos esperan que la esposa llegue del trabajo para que se ponga a cocinar, porque eso le corresponde a ella. Es necesario modificar este comportamiento para conseguir una verdadera igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad cubana. Eliminar el pensamiento sexista es un proceso difícil, pero no imposible. La educación ejerce una influencia decisiva en tal aspecto, y luchar por ello se impone en este siglo XXI.